no se encuentran las personas sobre las que pretendemos formular cargos sumidos en una situación de quienes cometen un acto delictivo culturalmente condicionado. Tan es así que no se han verificado situaciones puntuales que les hubieran impedido atender los llamados de la norma penal. Dicho de otro modo, estuvieron ellos en condiciones de inspirarse en la expectativa que les subyace al artículo 181 del Código Penal, y ello por cuanto en lo esencial sus sistemas de creencias no les impidió comprender la situación jurídica del terreno que reclaman, los antecedentes del mismo y la transmisión que de ella, de ese pedazo de tierra, efectuara el señor Guanuleo conforme el derecho vigente. En quinto término, afirmamos que tampoco desconocemos los términos de la ley 26.160, por medio de la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Sin embargo, lo cierto es que quienes han iniciado las vías de hecho, decimos, subrepticias y violentas, no vienen ocupando esa tierra que, por el contrario, ocupa el denunciante Friedrich.